El coronel sabe dónde está. La voz del coronel me alcanza como una revelación. Es mía, dice simplemente. Esa mujer es mía. Rodolfo Walsh llegó a la militancia política cuando ya era una persona bien adulta. Pensemos que estamos hablando de fines de los años 60, porque las experiencias anteriores, si bien políticamente fueron muy significativas, algunas de sus actividades, como por ejemplo la participación en la Agencia Prensa Latina a partir de 1959, o la escritura de libros como Operación Masacre en 1956-57. Lo cierto es que si queremos hablar de militancia en el sentido más tradicional o el que se le asigna al término, tendríamos que remontarnos a la juventud de Walsh, a sus 17, 18 años, cuando él militó en la Alianza Libertadora Nacionalista. Pero esa es una militancia que abarcó un periodo muy corto de su vida y de la que Walsh después se fue muy crítico, así que nunca la reivindicó. Entonces diríamos que la militancia para Walsh comienza con su acercamiento al movimiento obrero y al peronismo, y esto hay que ubicarlo en el surgimiento de la CGT de los argentinos, cuando Rodolfo Walsh va a convertirse en un militante de la central obrera y fundamentalmente en el director de su periódico. En esa etapa la militancia de Walsh va a ser muy importante porque el periódico se convierte en uno de los centros fundamentales de la actividad de la CGT, en un momento que la CGT convoca a sectores muy amplios, no solo del movimiento obrero, sino también de otras fuerzas sociales y diversos sectores políticos de oposición. Y a partir de ahí Walsh va profundizando su compromiso y se acerca al peronismo de base, después se va a integrar a las Fuerzas Armadas Peronistas y va a desarrollar ya una militancia en una organización revolucionaria que va a ser la antesala de su incorporación a Montoneros a partir de 1973. Rodolfo Walsh, ese gran luchador, mártir de las luchas del pueblo argentino y del pueblo latinoamericano, ustedes lo conocen y ustedes lo viven. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Rodolfo en verdad no murió, sino que ustedes lo viven aquí. Le dieron vida y le dan vida. Sabemos quién es Rodolfo Walsh. Es de los escritores que sigue escribiendo después que lo hirieran y le mataran. Es de los periodistas clandestinos que todavía hace resonar su denuncia frente al silencio de los medios de comunicación, para quienes la tortura, desaparición y muerte de miles de seres humanos en Argentina, en el genocidio de los años 70 y 80, durante la mal llamada Guerra Sucia, todavía no existe ese genocidio para ciertos medios. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en El Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina, después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El primer aniversario de esta junta militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores. Los que reconocen como errores son crímenes, y lo que omiten son calamidades. El 24 de marzo de 1976, derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva, y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para 9 meses más tarde. En esa perspectiva, lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez, sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron. Ilegítimo en su origen, el gobierno que ustedes ejercen pudo legitimarse en los hechos recuperando el programa en el que coincidieron en las elecciones de 1973, el 80% de los argentinos, y que sigue en pie como expresión objetiva de la voluntad del pueblo. Único significado posible de ese ser nacional que ustedes invocan tan a menudo. Invirtiendo ese camino han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la nación. Una política semejante solo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. Les cuento mi última conversación con Rodolfo Walsh, que no, estas cosas increíbles. Yo ya había salido en la lista de las 3A, la película La Patria Rebelde, y él era montonero, y nos encontramos nada menos que en Corrientes y en el 9 de julio. Entonces nos vimos así, y me hizo así, me movió la cabeza, que fuéramos, justamente ahí estaba antes el trujollero relojero, ¿se acuerdan? Bueno, los pusimos como si miráramos los relojes y nos pusimos a conversar ahí. Y me dijo, ¿qué haces acá? Y dice, vos tenés que irte del país. Me dijo, mira quién habla. Y digo, no, lo mío es otra cosa. Y dice, vos escribiste la Patagonia. Y digo, ¿y vos qué hiciste? Porque más peligroso todavía que Operación Masacre había sido quien mató a Rosendo, porque se metió con la burocracia sindical ahí. Y digo, ¿vos qué escribiste? ¿Quién mató a Rosendo? Y dice, no es lo mismo. Y digo, bueno. Entonces fuimos a tomar un cafecito ahí a una pequeña cafetería que estaba a la media cuadra por Corrientes. Nos fuimos ahí al fondo de todo. Y yo le dije, yo no comprendo, Rodolfo, cómo vos, que viviste como yo los años ahí, estudiante en filosofía, cuando Perón había entregado la filosofía y letras a la extrema derecha y a la Iglesia Católica, que aprendimos solamente Santo Tomás de Aquino. Digo, ¿cómo vos ahora te hiciste peronista? Y él me dijo, no te equivoqué, yo no soy peronista. Yo soy marxista. Dice, pero ¿dónde está el pueblo? Y yo le dije, sí, el pueblo es peronista, sin ninguna duda, pero no es revolucionario, no lo va a acompañar. Y él me dijo, ya vamos a ver. Bueno, para mí me entra una pena tremenda cuando me acuerdo de eso, porque él, que era tan buen analista y tan profundo, ahí se equivocó profundamente, ¿no? Y perdió la vida. Abril 1 de 1977, agencia Ancla. Fuentes allegadas a Josefa Miguelarit informaron a esta agencia que el día viernes 25 de marzo fue secuestrado el escritor y periodista Rodolfo J. Walsh, y que desde